Hola, mi nombre es Nicolás. Hola, mi nombre es Nicolás. Hola, hola, hola. Hola. Hola, bienvenidos a Jesús es el camino. Florencio Varela. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Pero, si, pará. ¿Yo ya empiezo a grabar o vos me estás haciendo hacer prueba para ver si se escucha bien? Listo. Bueno, arranco. Sí. Hola y bienvenidos a la iglesia Jesús es el... Me estoy riéndome, no se nota que se me estoy riendo. Dale. Hola, mi nombre es Nicolás y te damos la bienvenida a la iglesia Jesús es el camino, ubicada en Florencio Varela, Santiago Derqui, no, Florencio Varela, lo último. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. Yo los pongo acá o allá. No sé, me sale señalar. Estos son los anuncios para el mes de agosto. Bueno. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos... No, y queríamos... Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Queríamos presentarte los anuncios del mes de agosto. ¿Algo así? Lo de Mickey Mouse lo tenía que pasar. Hola iglesia, bienvenidos. Hola, bienvenidos a la iglesia Jesús es el Camino. Mi nombre es Nicolás y quería... No, no, porque tengo que decir Florencio Varela y todo eso. Dale. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencia. No, es más corto, ¿no? Más pausado. ¿Pero no me dijiste que era más pausado? Dale. ¿Puedo decir míralos? Míralos, que no van a aparecer acá, ¿no? Hola, mi nombre es Nicolás. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. Yo estaba haciendo esto. Santiago Derqui, 1281. Vos me seguís con el dedo y lo haces. Bueno, 1285. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los... 1285. Ajá. Pero hace falta... No, ya sé. ¿Y si queda mal? Bueno. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. Que me está doliendo de tanto reír. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús del Camino, ubicada en Santiago Derqui. Ay, cierto. Yo tengo que mirar que las letras estén pasando. Estoy mirando. No, pero si yo me... No, vamos, dale, dale. La última, la última. Hola, mi nombre es Nicolás y queríamos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. ¿Va de nuevo? Hola, mi nombre es Nicolás. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte... Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Derqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios del mes de agosto. Encuentro de celebración y oración. Y los domingos tenemos otro encuentro de. En el mismo, todos juntos. El encuentro de celebración y adoración. Bueno, estos son los anuncios del mes de agosto. Sí. Te invitamos a las reuniones los días. Domingos. Pero no, pará, ¿por qué encuentro de celebración y después miércoles encuentro de celebración y oración? En los encuentros. Dale. Te invitamos a nuestros encuentros de celebración. Miércoles, oración y celebración. Tenés que decirlo de vuelta. Porque son nuestros encuentros de celebración. ¿No son encuentros? ¿No son reuniones? No, pues tenemos muchos encuentros. Pero es encuentro de celebración. No, primero lo tiene que decir. Puedes decir, te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles a nuestros encuentros de oración y celebración a nuestro Dios a las 19 horas. Nosotros no damos. Hay una palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu vida. ¿Está? Queremos invitarte los días. No, queremos. Queremos invitarte a nuestras... Te invitamos todos los domingos a nuestro encuentro de celebración. No, no era así. Te invitamos. Todos los domingos... Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y todos los miércoles a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración. Tiene algo... Dios tiene una palabra para vos. Nuestro encuentro de oración y celebración. Dios tiene una palabra para tu corazón. Para tu vida. Te invitamos a nuestra... Te invitamos a nuestro encuentro de... Te invitamos todos los domingos. Dale. Te invitamos... Todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro... Te invitamos todos los domingos a nuestros encuentros de celebración. No. Te invitamos todos los domingos 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles a nuestro... Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles... ¿Estuve bien, no? Sí. Pero está moviendo mucho. Bueno. A ver, así, si querés, te invitamos. Te invitamos. Dale. Te invitamos los días... No, te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Te invitamos. No, pero esto es como muy pastor. Te invitamos. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro culto de celebración. Lo dije muy... Ah, cierto. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles a las 19 horas a nuestro culto... No, culto no. Encuentro, a nuestro encuentro. Y todos los miércoles a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Dios. Dios tiene algo para vos. No. Dios tiene una palabra para vos. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios tiene una palabra para tu vida. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro culto, no es culto. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración y los días miércoles a las 19 horas a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. ¿Celebración? ¿Me dije bien? Sí. Dale. Y los días miércoles a las 19 horas al encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. Yo no vengo, pero ustedes sí. Uy, el de Mickey Mouse está bueno. Escuchame, yo tengo que poner ahí domingo 19 horas. ¿Lo hago más despacio? Pero está bueno, está bueno. Dale, lo hago más despacio. Me estoy sonriendo, es una sonrisa alegre de felicidad. ¡Opa! Queremos invitarte los días... ¿Qué? Queremos invitarte los días domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de oración... No, encuentro de oraciones los miércoles. Queremos invitarte los días domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. Y los días miércoles, también a las 19 horas, a nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. Queremos invitarte todos los domingos a las 19... Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas... Pero parece que me estoy riendo de que los estoy invitando. Queremos invitarte los días domingos a las 19 horas a nuestro encuentro. Es muy... No, ese... Queremos invitarte los días domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de... No, ya me lo olvidé, ¿el encuentro de qué era? Son dos celebraciones distintas. Queremos invitarte los días domingos a las 19 horas... Oh, no. Queremos invitarte todos los días domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración y los días miércoles 19 horas nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Celebración, dije. Queremos invitarte queremos invitarte todos los días domingos a las 19 domingos. Queremos invitarte todos los días domingo a las 19 horas a nuestro encuentro. ¿Eh? Domingos. Días domingo. Es domingo, no es domingos. Es domingo. Me suena mal. Me suena mal, no sé. Queremos invitarte todos los días domingos del día. ¡Eso está horrible! No, todos los días domingos, no digas. Todos los domingos. Ahí está, bueno, ahí suena mejor. Días domingo, dije yo. ¿Está bien? ¿Días domingo? Sí, pero suena feo. Queremos... Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración. No. Queremos invitarte todos los días domingo al... Y los días miércoles, sí, está. Si es miércoles, sí. Bueno. Queremos invitarte Queremos invitarte los días domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de... Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro de celebración y los días miércoles a las 19 horas en nuestro encuentro... Queremos invitarte los días domingos a nuestro encuentro de... A los días domingos. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro especial de celebración. Mandale. Queremos invitar... Queremos invitarte todos los días domingos a las 19... No, todos los domingos. Sácame de vida a las 19 horas. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro especial de celebración. Y los días miércoles, 19 horas, nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para tu vida. ¿Qué? Bueno, dale, dale. Queremos invitarte todos los domingos. Más tranquilo. Dale, dale. Queremos invitarte todos los domingos a las 19 horas a nuestro encuentro especial de celebración. Y los días miércoles a las 19 horas, nuestro encuentro de oración y celebración a nuestro Señor. Dios tiene... ¿Más despacio? Días domingo. Me parece que me estoy riendo. Todos los domingos. Vos estás diciendo, invito todos los domingos a nuestro encuentro especial. Está, puede ser, pero o sea, todos los domingos hay un encuentro. A ver, ya leo. Invito todos los domingos a nuestros encuentros especiales. Especiales. ¿Lo hacemos de nuevo? Y si está todo en el mismo, está todo en el mismo cassette. Che, pero si me río tanto, parece que me estoy riendo de la invitación. Pero es una cosa ser simpático y otra cosa es reírse.